amores de Andy. Busca un confidente. All right. Búscame la llamada número 9, Breezy. Vamos para el aire. WRXD, Fajardo, San Juan, WXDJ, Fullerton, WSK, QNY, WSU, and Holiday, WPYO, Midland. Recuerda que aquí tenemos un poquito de todo para todos. De lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Ahí me fui en sentimiento. Una mezcla de bachatas y vallenatos. Ay, ay, ay, ay, ay. ¡Qué linda, hombre! ¡Qué linda! Pásame el coffee. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. El cafecito que estoy tomando, café. Ah, ok. Alex tiene unos merenguitos ahora. Ponme a bailar, ponme a mover el esqueleto, claro. ¿Cómo quieres los merengues? ¿Romántico o aceleradito para sudar? ¿Cómo los quieres? ¿Acelerado? All right, vamos a eso. Entregando más boletitos, deja ver por aquí. Sensation, quiero boletos para Karol G. Yes, tengo boletos para ver a Karol G. Boletos para El Conejo Malo Stadium Concerts. Ya el próximo mes, ¿no? Boletos para la última misión de Wisin y Yandel. Y boletitos para ver al Negrito de los Ojos Claros, Ozuna, en el Barclays Center de Brooklyn. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Vamos al mambo. A la pesadera, Tiny, a la perdedera, yeah, a la pesadera. Yeah.

Estoy aquí quemando calorías. Moviendo el cu, moviendo el cu, moviendo el cu, moviendo el cu. Cuerpo mal pensado. Alex Sensation. Estoy de cumpleaños. Happy birthday para Nancy. Está en sintonía bailando conmigo. Nancy en New Jersey. Happy birthday, Nancy. ¿Qué más? Ponme los saluditos de cumpleaños ahí. Saludo para Nicolás Arrieta y los curramberos en sintonía. La gente de Barranquilla. Gracias, hermanito. Bendiciones. Alex, un saludito desde Orange County, California. Te escucho todos los días. Fiel oyente mío desde California. Se llama Mauricio Restrepo. Y para toda su gente de Nueva York y Cali. All the way from Orange County. Gracias, Mauro. ¿Qué más? Ponme los saluditos ahí. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas, buenas. ¿Con quién hablo? Hello. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a papá Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Te estoy llamando desde Phoenix, Arizona. Wow. Phoenix, Arizona. Qué calor está haciendo allá, mami. Qué calor. Está ahorita a 107 la temperatura. Wow. Así mismo estaba en Dubai. I kid you not. It was like 107, 108 todos los días. Ay, ay, ay, ay. Sí, ay, vi ay. Las fotos, estabas, pero te la pasaste riquísimo sí, en la... esa foto del carro verde sí. En el agua. Yeah, you know, estoy averiguando a ver si puedo traer algún. I'm trying to bring them to the States. Estoy buscando ahí a ver si puedo traer un par de esos. Voy a montar un negocio de eso en Miami, baby. So, ya tú sabes, el primer ride va a on the house, ¿ok? El primer ride para ti. Ah, bueno, si me paga el pasaje para regresar a Nueva York, a la primera, ahí estoy. No, chica, te estoy dando el ride en el carrito y ahora también quiere el pasaje. ¿Tú ves? Claro, claro que sí, claro que sí. Te doy el dedo. Ay, y coge... dime ahora, perdón. El brazo. Te quería pedirte, voy a mandar un saludito a una amiga mía. Bueno, a dos. Una que está en Nueva York, Silvia, creo que te está escuchando en vivo. Hola, mi otra Silvia. Amiga está aquí conmigo, se llama Fabiola. Y ay, Fabiola. La estoy introduciendo a que te conozca, que sepa tu música, quién eres. Ajá. Y contándole historias de cuando te he viso, desde tantos años atrás. ¡Qué rico! Muchas gracias, María, qué linda. Thank you, baby, gracias por eso. No sé si te acuerdas, era media hora en vivo. Yes. Cuando conocí a Aventura contigo. Conociste a Aventura conmigo, ¿verdad? En el Vision Store. So nasty. Yes, I remember los in-store cuando iban allá a firmar los CD, ¿verdad? Exactamente. Yeah. Tengo uno fotografiado y una foto contigo por ahí, bien viejita, pero ahí la tengo. Muéstrame, mami, pero taguéame para el TVT, taguéame. Yo te hago ahorita en Instagram, ahorita. Mami, cuando monte el negocio de los carritos en el agua, te voy a dar dos rides gratis. Te voy a dar la ida y la avenida. La ida y la avenida gratis, ¿ok? Bueno, solamente te voy a saludarte, decirte que te extraño tu música, extraño irte. I'm here, baby. Estoy todos los días aquí para ti, mami. Pero entonces me escucha por la aplicación, me imagino. De iTunes. Por sí, la aplicación te escucho. Ok, listo, mi amor. Cuéntame, mira, te quiero invitar a algún concierto. ¿Para cuál quieres ir? El de Ozuna. Ok, you got it. Stay on the line, no te me vayas. Quédate en línea. Te voy a dar dos boletitos para que venga a visitarme y estar con nosotros en el concierto de El Negrito de los Ojos Claros, Ozuna, el 30 de septiembre en el Barclays Center de Brooklyn. Gracias por la sintonía desde Phoenix, Arizona. ¡Mua! Besito, mami. Lo que no sirve, que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Parquearme. Tengo uno que está listo pa' llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco.

casi, casi soltera. Un corillo de bandolera, quieren perreo la noche entera. No, Miss no le tiene si se entera. Yeah. Alex Sensation. Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. ¿Qué más quieres escuchar? Dime cuál es tu canción favorita. Nueva escuela, vía escuela, cualquier género, yo te la mezco en vivo en este martes. No pare, no pare, no pare. Pula, pula. Ella está casi, casi soltera. Alright, a ver por aquí, Sensation, estoy de cumpleaños hoy. Celebrando my big 4-0. Se llama Angie de Long Island. Happy birthday, Angie. Oh, qué linda. Me mandó la foto ahí, mira. Mira qué linda. Happy birthday, Angie. From Long Island. She's from Brentwood, actually. Ok. También un saludito para otra Angie. Ya se llama Angelita. Angelita Pichardo. También hoy está celebrando su cumpleaños. En sintonía desde Nueva Jersey, mi gente de New Jersey. Muchas gracias, mi amor. Feliz cumpleaños. Happy birthday, mami. Happy birthday. Ponme los saluditos ahí. Ya en 20 minutos voy a elegir el ganador de IG, el más activado en los comentarios. Me faltan 20 minutos para mezclarte lo que tú quieras en este Taco Tuesday. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Un saludo para mi hermanito Lencho. ¿Qué pasó, Lencho? Desde Brooklyn, en sintonía, una fiel oyente mía. Amiga de Lencho, se llama Peggy Rivera de Brooklyn. Happy birthday, Peggy. All right. Prepárame las líneas telefónicas. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Huracán, DJ Luismi, Tiny Breezy. Suelta. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Te quiero. Nah. El papelazo déjalo pa' los payasos. El amor es paso a paso. Y la vida es día a día. Y tú eres mi maravilla. Besito. Por fin llegó el verano. Vívelo al aire libre con Kohl's. ¿Tienes un viaje en familia? Tenemos los juegos de maletas que necesitan. ¿La playa los llama? Encuentra lo esencial para disfrutar el sol. Trajes de baño, lentes, toallas y más. Si el plan es acampar, tenemos marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas y Under Armour. Y si vas para una boda durante esta época, tenemos la moda perfecta para la ocasión en Kohl's. Aprovecha los días de verano. Compra ahora en Kohl's y Kohl's.com. Empresario hispano, ahora es el momento para crear un nuevo futuro para ti y tu familia. La voz del negocio hispano está aquí para ayudarte. Escúchanos todos los domingos a las 8 a.m. por Mega 97.9 New York. Entérate de las nuevas tendencias en el fascinante mundo de los negocios. Descubre los recursos que están a tu alcance para lograr el éxito y conoce a figuras importantes que, como tú, han decidido inspirar a nuestra comunidad. Si

arriba, con la mano arriba, sube. Alex Sensation en vivo. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol. Los Cayos también. Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación. Descárgala gratis. La música app. Zumba. Sensation. Guarachita para terminar con broche de oro. Taco Tuesday con Alex Sensation. All right. Vamos, vamos, vamos, vamos. Mañana tienes una cita conmigo a las 11 de la mañana. Mañana miércoles, ombliguito de la semana. Hump Day. Gracias por la sintonía, mi gente de Puerto Rico. Por ahí viene Joel el Intruder a través de Play. Mi gente de Orlando y Tampa, por ahí viene Los Reyes de la Punta. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, por ahí viene el Juqueo. Y mi gente de Miami, por ahí viene Jamin Johnny. Winner de IG se llama Janice. Hola Janice, congratulations. Tiene dos boletitos, la más activada en Instagram. Instagram J underscore Nice X3. Janice, congratulations, DM me right now. Alright, que tengan una linda tarde, gracias por la sintonía y Dios me los bendiga. Mete mano Jesús, mete mano Huracán, mete mano DJ Luismi, mete mano Tiny. ¿Dónde está Jamin Johnny? Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex.